La primera regla del sótano es no hablar del sótano. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Bueno, pues estamos aquí en una edición más del sótano donde, bueno, hemos tenido un momento auténtico de Indiana Jones, ¿eh? Hemos tenido aquí... Sí, se nos querían complicar en hacer el programa, pero podemos contratar. Hacemos daño. Sí. Y bueno, después de entrar por un agujero oscuro y infecto, ¿no? Tal y como pueda sonar eso. Estamos aquí todos los miembros del sótano. Está aquí el señor Dar, el señorillo. Buenos días. Hoy ha vuelto el señor Vandelay. Muy buenos días. Y el señor Buscas. Hola, buenos días. Así que vamos a intentar amenizaros un sábado matinal más. Así que empezamos con el sótano. Bueno, pues en este programa de esta edición, el señor Illo nos va a hablar del libro y de una, para mi gusto, una de las grandes películas y pioneras del terror español, que es ¿Quién puede matar a un niño? Sí, así es, vamos a hacer un poquito de patria y vamos a hablar de la novela de Juan José Plans y de la película de... Yo la verdad no la leo, pero la película hay que reconocer que daba mucho miedito en su época. Yo recomiendo la novela por encima de la película. Sí, ¿no? Ya hablaremos de ella, sí. Bueno, yo voy a hablar de una novela de nuestro querido Christopher Moore, que esta se llama La isla de la monja del amor. Ya sabéis, surrealismo, fenómenos sobrenaturales, en esta hay caníbales, murciélagos que hablan... Bueno. Y un autor muy apreciado por aquí en el programa. Sí. Señor Vandelay nos va a traer los países no reconocidos oficialmente, ¿no? Exactamente, y alguna fricada que hay por ahí, que también las hay en la sociedad internacional. Muy bien. Y el señor Buscas, que nos va a hablar después de haberse metido por ese agujero y haber entrado en el verdadero sótano. ¿De qué nos va a hablar usted hoy? Pues hoy hablaremos de nuestro querido y gran amigo Don Vlad de Lezo. ¿La has encontrado ya, por fin, o...? Sí, sabemos dónde está, lo que pasa que, bueno, que no quieren desenterrarlo. ¿Por qué te crees que ha entrado por el agujero? Vamos a hablar de sus últimos días, de su muerte y de su entierro. Muy bien. Así que ya, sin esperar ni un momento más, vamos a empezar con nuestro apartado de noticias. Ya disponible la versión de Blade Runner de Radio Nacional Española. Ya os podéis cargar esta magnífica radionovela que estuvieron grabando con motivo del homenaje del aniversario de la novela y de la película. Y no sé si os paso el enlace, es muy largo, o lo subimos dilo si quieres y luego lo subimos de todos modos al Facebook y demás. Vale, es www.rtve.es/radio/20140127. Antonio, -medio Torre, -medio Protagoniza, -medio Blade, -medio Runner, -medio Nueva, -medio Ficción, -medio Sonora y -medio RNE / 863682.shtm. O sea, a lo grito con... Espero que lo hayáis copiado porque no pensamos, memorizado, ¿eh? No pensamos ponerlo en el Facebook para que... Espero que pasamos el enlace, ¿no? Para que la sí, gente se lo más, pueda... Creo que va a ser más, más cómodo, pues no lo vamos a repetir. Muy bien. Jason Burgess volverá de nuevo al cine. La que parecía podría ser una saga ya agotada volverá a las salas de cine en 2015. Viernes 13 tendrá su enésima película en los cines, según anunció Paramount, para marzo de 2015. En esta ocasión, al más puro estilo found footage, este género que significa metraje encontrado, que se basa en imágenes en primera persona grabado por los protagonistas con mucho movimiento de cámara, en plan La Bruja de Blair o uno de los precursores Holocausto Caníbal. 1980, así que vamos una a tener... película, ¿eh? Sí, sí, una gran película. Pero vamos a tener otra vez por ahí a Jason Burgess en los cines. Oye, hablando de Holocausto Caníbal, yo es que no sé si hay mucha gente que la pasa. A mí casi me da más asco cuando se comen a la tortuga. No sé si os acordáis de la escena. Que cuando, ¿sabes? Cuando salen las escenas ya de canibalismo y de... Eso es preocupante, ¿eh? Eso. Sí, sí, sí. La Sociedad de Críticos Catalanes, Catacritic, ha fallado de nuevo los premios Yoga a las peores películas del año. En cine extranjero podemos encontrar El Consejero, de Ridley Scott, a la peor actriz, Oprah Winfrey, por El Mayordomo. Y, por ejemplo, en cine español podemos ver Los Amantes Pasajeros, de Pedro Almodóvar, peor dirección, Isabel Coixet. Y peor actriz, por mala madre, a Belén Rueda. Premios especiales, hay que decir, a Kim Gutiérrez por Tu Barba Me Suena. Y otro especial, No Estaban Muertos, Estaban de Parranda, al proyecto de La Bruja de Blair. Madre 25 mía. Años. Hostia. Oye, el de la peor madre es muy, muy fuerte, ¿no? El de Belén Rueda, ¿no? Pero... No, es la peor madre, la peli se llama Mala Madre. Ah, de Mala Madre, ah, vale, ya sé, vale. Digo, creo que no se llegan a pasar tanto. Creo que no entran tanto en la vida personal del actor. Me hubiese mola mala de la peor madre, ¿eh? Eso sería una puya ahí extraordinaria. Bueno, atento a esto, chicos. Un parisino coge, se va de viaje y se va desde París, España, Santo Domingo. A la vuelta pierde una de las maletas. Y cuando él llega a París, a la semana le entregan su maleta. Pero cuando va a abrir la maleta se encuentra una sorpresa muy desagradable. Se encontró en esa maleta 6 kilos de cocaína. Muy desagradable, dependiendo para quién. Según los vicios que tenga. Este francés fue a la comisaría de policía más cercana y entregó los 6 kilos de cocaína. Pero la moraleja es... No la entregues nunca a la policía. Dice, ¿quién ha registrado esa maleta? ¿Quién ha registrado esa maleta en esos 10.000 kilómetros? Muy bien, muy bien. Yo te conozco al más de alguno que esa maleta a la policía precisamente no... Mejor consejo yo creo que es ese, cortarla y venderla rápido. Do yourself, aprovecha el momento. Bueno, preestreno de James en Madrid el 15 de febrero. El sábado 15 de febrero se presenta en la librería Generación X de Puebla, Madrid, el tráiler de Jamers, escrita por Magnus Dragón y publicada por Alfa Eridani. Así que, bueno, si queréis ir a una presentación de un libro, que es una cosa que está bastante bien, ¿sabes? Yo recomiendo bastante, pues ya sabéis, podéis acudir a esta magnífica librería que es Generación X. El nuevo exorcismo para el cine. El productor de The Conjuring, Tony De Rosa, junto a Evergreen Entertainment, han adquirido los derechos cinematográficos sobre el exorcismo que realizó el padre Michael Maginot sobre una mujer y sus tres hijos. La historia, que llegó a los titulares después de que tanto la policía, bomberos, servicios de protección de menor y el personal del hospital de Gary, Indiana, fueran testigos de la posesión demoníaca. Es decir, que esta posesión, hay vídeos ahí en YouTube, sí, de la casa por fuera y tal. Es un caso que tuvo lugar en 2012. Así que si alguien quiere un poquito de información, buscando un poquito por el padre Maginot... Ya buscaré yo por ahí. Por ahí saldrá un poquito. Es que luego me da mal rollo, macho. Hace poco, bueno, no hace mucho, me bajó un podcast de exorcismos reales y era un canteo, porque era una hora de sonido de exorcismos, además de todos los países, y joder, sí, luego estuve la noche entera y luego un poco acojonado, la verdad. No, en este caso decir que los vídeos, que tampoco se va a ver el exorcismo como tal, que se ven imágenes de la casa por fuera, se ve posible imagen de, sí, de un ser o algo a través de una ventana. Uh-huh. Bueno, ahí los tenéis en YouTube si madre queréis verlo. También otra noticia. El 20% de los premios que descuentan de loterías de apuestas del Estado es superior a lo que pagan las primeras 5 compañías más importantes de España. me he quedado un poco. O sea, que lo que se queda el estado de los sí, premios. Sí, de lo lotería, que se queda el estado del 20% de los premios, ¿eh? Con 15 millones de euros, te descuentan el 20%. Es bueno, lo que pagan en impuestos las cinco primeras compañías. La lotería siempre se ha utilizado para recaudar. Hombre, a mí me tocan 15 millones de euros y se queda el 20% del Estado. Bueno, me ¿quién trajo aquí en España? Carlos III fue, ¿no? El que trajo la lotería, ¿no? Así que vosotros. La gente es una ludópata desmedida. Para que veáis. Las grandes empresas no pagan mucho. Sí, pero es que lo gordo del todo es que pagas más impuestos que Coca-Cola, más impuestos que Sony, más impuestos que las grandes compañías. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está? Bueno, y esta es una noticia para la gente que habita por la ciudad de Bilbao, que hay una charla que a mí me gusta mucho, que es obsolescencia programada, ¿sabes? Y es muy interesante. Y bueno, va a ser en el Enigma Sibirras de febrero, del día 15 de febrero de este mes, en el Bar Caceta de Bilbao, donde César Higuero, miembro de la Terbi, hablará sobre este tema y sobre varios temas de la Terbi. Decir que la Terbi, no sé si es una asociación cultural, una fundación que hace pues varias charlas, habla de libros de ciencia ficción, también de ciencia ficción, un poco de todo, y bueno, la verdad es que quien viva en Bilbao, la verdad es que va a poder disfrutar de esta magnífica charla. Hay un documental muy bueno sobre la obsolescencia programada. ¿Sí? Sí, hay un documental ahí por ahí muy bueno que seguramente también estará en YouTube. Yo lo vi en la tele, en la 2. ¿Cómo se titula? Ahora no lo recuerdo, yo sé que lo vi en la 2 en la noche temática, pero muy bueno el documental, muy recomendable. Bueno, que pues mirar un poquito más sobre el tenemos tema. Un oyente de Bilbao, ¿no? Que nos escriba a veces. Sí, bueno, sí, pues si bueno, nos... Sí, que puede ir, que nos haga de corresponsal. Sí, sí, estaría bien. Tom Cruise recibe una demanda de $1 millón. Tom Cruise y los productores de Misión Imposible Protocolo Fantasma acaban de recibir dicha demanda, en la que se les acusa de haber plagiado el guión de la cuarta entrega de la franquicia. Timothy Patrick McLanahan asegura que la trama de la película que se estrenó en 2011 fue escrita y producida ilegalmente porque está inspirada en un libreto que escribió en 1998. Al parecer, el demandante asegura que en su momento envió el guión a la agencia William Morris Agency, pero que fue rechazado. Por el momento, decir que ni Cruz ni los productores de la película se han pronunciado al respecto y que la próxima de Misión Imposible se espera que se estrene en diciembre de 2015. O sea, que igual un poquito de promoción para... Protocolo Fantasma... A mí es que de hecho es que es la que me gustó más de... Sí, me gustó lo cual mucho. No me extrañaría entonces que sí que pueda ser verdad eso. Un plagio, ¿no? Vale, está bien la cosa. Bueno, ya disponible el 2014 Campbell Anthology. Está disponible el ebook que incluye los trabajos de los 111 escritores elegibles para el premio John Campbell al mejor nuevo escritor. Son más de 860.000 palabras de relatos de autores que así buscan promocionar pues su candidatura al premio. Creo que es una buena oportunidad para leer relatos y para conocer a los nuevos escritores de fantasía, terror, un poco que hay en el momento. Un poquito que escritores van saliendo ahí. Decir bueno, también que lo vayáis descargando rápido porque la disponibilidad gratuita, por lo visto, va a ser por un tiempo limitado. Así que lo mismo luego meten correr ahí de descargar ahí como campeones. Y bueno, vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de una banda que me gusta mucho. Es una banda que hace revival mod con temas marxistas. Dos cosas que nunca pueden, hacen muy buena mezcla. Así que voy a poneros a los magníficos de Mudvayne con la canción Not Yet. Picture, 'cause she knows what to do if we get rid of the law. lies, get rid of the truth, get rid of messes that they fail. And we start building up as we kick them down. The colors are bright, they will always unite. Cause I want you to stay with me just a little bit longer. Would you regret it if you do? No, you won't regret it. You won't regret it, no. You won't regret it if you do. You won't regret it, no. You won't regret it if you do. I don't want to live the life. I wanna do it, won't do what I got to do. And sisters working together. Cause I want you to stay with me just a little bit longer. Will you regret it if you do? No, you won't regret it. You won't regret it, no. You won't regret it if you do. You won't regret it. You won't regret it, no. You won't regret it. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Double loving, hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, pues, a ver, esta semana sí ha habido una muerte bastante sonada. Sí, sonada, está, ¿no? Entre ahora y los happy barris negativos lo traeremos. Quería poner un comentario que no le parecía al señor. No, hola, a mí me... No, no lo tengo por aquí apuntado. Yo, a mí me descojo. No, bueno, vamos a empezar ahí con, vale, con los happy barris positivos. Venga, suelta. Vamos a empezar, iniciamos los happy barris hoy con uno de los compositores más importantes en el cine desde hace muchos años. Voy a nombrar algunas de las películas y seguro que le pondréis nombre. Tiburón, Indiana Jones, Star Wars. Estás hablando de John Williams, ¿no? Algunas de sus credenciales, efectivamente, hablamos de John Williams, que cumple ya 82 años. Ya le van quedando probablemente poquitas composiciones que crea, ¿no? Joder, me encantaría, tío, que me personalizase una banda sonora, tío. O sea, pero de yo, por ejemplo, yendo al váter, yo... Pero hay un capítulo de Padre de Familia, creo que es, que va con banda sonora, Peter. En ese rollo, tío, sí. Pero, sería increíble, ¿eh? Además, tenía para cada momento, tío, ¿no? Sí, los momentos tristes ahí. Con John Williams detrás, qué mal rollo. Bueno, pues este mismo día tenemos que hablar del nacimiento de un visionario, quizás un viajero en el tiempo y un gran novelista. Un día como hoy, pero de 1828, nacía en Nantes Julio Verne, uno de los grandes. Un escritor adelantado en su tiempo, que ya en 1865 hablaba de viajes en la luna, en su novela De la Tierra a la Luna. Y un buen masón, ¿eh? Era... Sí. Uno de... No sé en qué orden estuvo, no sé si es la... Bueno, estuvo una orden masona muy importante de la época, ¿sabes? Por eso sabía tanto y habló de tantas cosas. Pues ahí, felicitarlo, que hoy habría sido su cumple. Y continuamos en este día tan prolífico de nacimientos con un actor de comedia que formó una extraña pareja en el cine con Walter Matthau y nos dejó una de las comedias más divertidas de Billy Wilder, con Falda sea loco. Hablamos, como habréis adivinado, de Jack Lemmon, que haría hoy 89 años, pues fallecido, claro. El 9 de febrero nos vamos, cambiamos de día para felicitar a la protagonista de El bebé de Rosemary. Esta película con un título de spoiler en España, que se trata de Mia Farrow. Este día cumplirá 69 años ya. Está mayorcita ya la mujer, ¿eh? Ex-mujer de Woody Allen y demás, sí. Problemillas por ahí, ¿no? Ha habido Woody Allen, ha habido una, ahora ha habido otra movida. Ha vuelto a denunciar la hija de Woody Allen diciendo que... Sí, ha vuelto a haber una denuncia de abuso. Madre mía, aquí... ¿Vosotros tenéis algo que opinar al respecto o no os queréis mojar? ¿Sobre Woody Allen o sobre qué? Sobre... Mejor no opinar, sobre mejor no opinar, casi, ¿no? Vale. Vale. Bien, bueno, pues otra felicitación para este día, el 9 de febrero. Va hacia un buen actor, un tanto encasillado en el papel de mafioso, y que cuenta con una faceta humorística muy buena. Estamos refiriendo a Joe Pesci, que hace 71 años. Aunque seguro que le pondréis cara como el ganador de un Oscar por el papel de Tommy DeVito. Es uno de los nuestros. Y también por el compañero tonto de Arma de Tal, ¿no? Sí, era el pobre hombre, sí, tío. El testigo también, protegido, ¿no? Sí, el testigo, sí. Decir que el papel de Tony DeVito estaba inspirado en Thomas De Simone, un gángster italoamericano perteneciente a la familia criminal Lucchese. Tenía una York, pieza ese hombre. El cual murió con. Bueno, murió prontito, con 24 años. De hecho, es que desapareció. No sé si apareció el cadáver finalmente, pero desapareció. No me extraña por qué, Porque, sí, hombre, tenía ahí unos negocios quizás un tanto... Tanto turbios, ¿no? Tanto turbios. Sí. Bien, bueno, pasamos al 10 de febrero, ahora el lunes, día en que cumplirá solo 17 añitos la actriz Chloe Grace Moretz, la protagonista de Kick-Ass. Joder, solo 17 pues me parece añitos. Una... ¿Solo tiene 17 años? 17 años nada más. Esta chica me parece chica. Guapísima, tío, me parece una chica que... Además, no sé si has visto la película Déjame Entrar, la versión americana... Sí, es la protagonista, de hecho, sí. Es que me parece una chica que... O sea, tampoco es una tía aquí como un supermodelo, pero me parece una chica que... Claro, pero hay que tener en cuenta eso, que tiene solo 17 años de momento, Decir que el otro día vi la segunda parte de Kick-Ass y me pareció brutal, o sea, me lo disfruté como un enano, tío, o sea... Sí. Además, muy, muy bien, muy fiel al cómic también, o sea... Si no la habéis visto, y Jim Carrey, el protagonista, el personaje, mola un puñado, tío. Yo la tengo pendiente todavía la segunda brutal, parte. Brutal, brutal. No, la tengo que ver. Lo digo más que nada porque el personaje de ella se come casi al prota, O sea, ella, sí. Jorge Gell, tío, está... Pues eso, la traemos aquí porque es una actriz con mucho futuro, así que por eso la traemos a los Happy Barrys. Pasamos al 11 de febrero. A este actor ya lo tuvimos en los Happy Barrys negativos. Ahora vuelve porque un 11 de febrero de 1926 nacía Leslie Nielsen. De que ya comentamos en la anterior ocasión, que pasó de guaperas a actor de terror y finalmente a icono de la comedia. Estamos haciendo un día un debate de qué os gusta más, ¿eh? ¿Nielsen en Planeta Prohibido o en Agárralo como sí, pueda? Bueno, y en su fase intermedia ahí de películas de terror, esta de serie B, que bueno, tiene también, mucha peli de terror ahí de serie B entre medias. Sí, sí, la verdad es que ese hombre es surrealista, ¿eh? La carrera que tiene es muy así. Sí, la verdad que bastante cambiante. Sí, sí. Bueno, está bien, toca todos los palos, ¿no? Bien, pues este día lo comparte con la actriz Jennifer Aniston, que ya llega a los 45. Una actriz que forma parte del elenco de una serie muy importante en los 90. Referimos a Friends, claro. Y casualidades de la vida, este mismo día lo comparte con los anteriormente mencionados, el niño cantactor, de esos de a los que nos gustaba explotar en la década de los 50 y los 60 en España. En esta ocasión el mencionado es Joselito. Madre mía, que ya habría que llamarlo Don José, pues cumple 71 añitos ya, Bueno, 71 añitos. 71 años, ¿cómo corre el tiempo? Yo con Joselito, o sea, yo no sé si esto es conspiranoico o no, a Joselito le pusieron hormonas para que no creciese o algo, porque... No sé, habría que investigar ahí, ¿no? Puede haber ahí un... No sé, ahí puede haber una historia. Físicamente, verdad que es un chico que, pobre, no sé, es como... Parece que no ha crecido, tío. La voz que tiene y eso, ¿no? Es como... Hombre, la voz le cambia un poquito. Pues, me estoy metiendo en un sarao aquí... No, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? Eso fue la desdicha de él, que le cambió la voz y lo perdió todo. Sí, pero si no, todavía seguiría cantando me daría gusto escucharle. Sí, a mí el tío vale, pero o sea, ahora mismo le ves y es como un niño metido en un hombre, no sé. Sí, eso sí es verdad. Tiene un físico rarísimo. Como Michael Jackson. Que puede ser, oye, yo no descartaría lo que acabas de decir, Eso bueno, de las hormonas del crecimiento. Y bueno, y para cerrar los Happy Barrys positivos, traemos a Simon Pegg, todo el británico que formó tándem con Nick Frost para dejarnos las películas Zombie Party, Arma Fatal o Paul. Buenísimas. Y todas. También lo hemos podido ver como Scotty en la nueva versión de cine de Star Trek. Y una comedia que me gusta mucho, que es Nueva York para principiantes, que protagoniza también él, que me parece bastante buena. Un actor de que es el 14 de febrero, su cumpleaños. Y bueno, pues pasamos a la parte negativa. Aquí tenemos que volver a la semana pasada, concretamente el día 2 de febrero, para recordar la muerte del actor Philip Seymour Hoffman, ganador de un Oscar por su interpretación de Capote, con el que parece ser compartía alguna que otra afición, ya que parece ser que ha muerto víctima de una sobredosis. La verdad es que es una pena, porque este actor además ha ido creciendo su popularidad, y bueno, yo decir que la verdad es que es uno de esos actores secundarios que más me han gustado. Creo que a mí me gusta mucho el papel que hace de Cole Mountain, el que hace como de cura, una especie de cura pederasta, o sea, sí, que les están persiguiendo ahí las tropas del sur. Y no sé, la verdad es que es una pena, ¿no? Siempre que hay que lamentar siempre el fallecimiento de cada persona. Sí, sí, no, desde luego. Bueno, pues completamos esta parte negativa por un lado con Roy Schneider, protagonista de Tiburón, que fallecía el 10 de febrero de 2008, a los 75 años, víctima de un cáncer. Bueno. Decir que estuvo nominado en dos ocasiones a los Oscars por su interpretación en Fresh Connection en el 71 y por All That Jazz en el 79. Y el último fallecimiento con el que terminamos, debido a la afición también a las droguitas, se trata de Whitney Houston, que moría un 11 de febrero de 2012, aunque la causa de la muerte no terminaron por confirmar que fuera causa de una sobredosis, pero sí hay que achacarle gran parte de la culpa a su gusto por el crack y más drogas duras. La verdad es que esa chica fue como una generación constante, ¿eh? La verdad. Además empezó cuando empezó a salir con el rapero este, ¿no? Lady Brown, creo que sí, era. Sí, que ahí ya empezó ya, vamos, ahí a meterse en las drogas. Ahí a... No sé, gente que, bueno, que de pronto se ven con mucho dinero. Era Mike Tyson también, una persona que se ven con mucho dinero y, bueno, y van degenerando. Cosas de la vida, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí los Happy Barry de esta semana. Vale. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Coincidimos, ¿no? Sí, sí, seguimos coincidiendo porque tampoco es que los estrenos no brillen ahí. Vale, por... yo antes de empezar quiero decir, es que voy a obligar a la gente a que vaya, porque es que si no, este miércoles hay una cita imprescindible. A ver, en el cine Metropol a las 10 de la noche, por nada más que 3,90 euros, en la calle Cigarreras número 6, echan La cabaña en el bosque, que para mi gusto ha sido la mejor película del año pasado. Estuvimos hablando de ella cuando... Sí, la comentamos desde el estreno, cuando el estreno... Así que os recomiendo que si vivís en Madrid y no tenéis nada que hacer el miércoles, acudáis porque... Si tengáis algo que hacer, pues ponerlo, porque por 4 euritos merece la pena. Está muy bien, yo creo que merece mucho la pena. Bueno, vamos a empezar ya con... que me ha habido un vacío ahí, han pasado unos ángeles, ¿no? Ahí... Sí. Vale. Bueno, han salido por el túnel, ¿no? Ahí. Bueno. Está abierto ahora, pues. Vale, vamos a hablar ya del estreno y nosotros, como siempre, tiramos para el monte. Así que vamos a hablar de Robocop, el remake, ¿verdad? Sí, efectivamente, es el estreno, hemos coincidido de nuevo. Los estrenos, hablamos de los estrenos del 14 de febrero. Y qué mejor película estrenar el Día de los Enamorados que... Hombre, que es Robocop. Bueno, decir que está dirigida por José Padilla, que es el director de Tropas de Élite, que bueno, que es una película que yo creo sí, que... Sí, dentro de Brasil es un director que... A mí me gusta, es un director que me gusta y creo que... Okay. No sé, bueno, lo que está viendo de tráiler no tiene mala pinta y bueno. Sí, creo que pues lo bueno es que creo que es muy fiel al original, así que en ese sentido es algo que se agradece. Pero el original, bueno, una película palomitera y tal, pero a mí tiene mucha amiga también, mucho. Luego Robocop tiene, no sé, a mí... Hombre, sí, está por detrás el tema de la OCP, la empresa esta. Hombre, que pensar que ahora, por ejemplo, que los guardias jurados pueden detener a las personas, se está acercando un poco al mundo como Robocop, ¿no? Dentro de poco habrá una empresa privada ahí... Hombre, sí, se adelantaba un poquito su tiempo, porque ten en cuenta que el original es de los 80, la década... Está dirigida por Verhoeven, que es el que luego hizo Starship Trooper, y es que me dan ganas de matarle, ¿sabes? Por haber defenestrado uno de los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos, pero bueno, así sí, que... Sí, que está protagonizada por un actor sueco no muy conocido, llamado Joel Kinnaman, y en el reparto cuenta con nombres importantes, supongo que va a traer un poco más, como Gary Oldman, Michael Keaton o Samuel L. Jackson. Bueno, el reparto es muy bueno, ¿sabes? Sí, por eso que ahí fuera del protagonista, que quizás tenga menos nombre, tiene ahí esta secundada por buenos actores. Bueno, yo creo que habrá que dar una oportunidad. La verdad es que Robocop, la pena que tuvo es que las continuaciones fueron muy malas. La segunda y la tercera... Es que Robocop solo merece la pena realmente la primera, original, la primera. Sí. Y este remake, pues ya digo, daría una oportunidad en el sentido de que por lo visto es muy fiel al original. Yo tenía los cómics, tío, de Robocop cuando salió la edición. Lo tengo que tener por ahí por casa, ¿sabes? No, yo cómic no he llegado tanto con Robocop. Mi relación con Robocop terminó antes que la tuya, por lo que veo. Muy bien. Bueno, yo de estrenos de libros voy a traer algo interesante para mi gusto. La verdad es que el título está muy bien, Dejen morir antes de entrar. Coordinado por Carlos Navas y Daniel Espósito. Y bueno, esta es una antología de teatros de terror que te llevan a recorrer escalofriantes escenarios, cerrados, cámaras frigoríficas, aterradores mansiones, estrafalarias casas. Bueno, un total de 27 relatos de terror, ganadores de la primera y segunda edición del concurso de relatos de la web de terror. Así que bueno, yo creo que... La primera y la segunda edición. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, no sé, yo creo que si os gustan los relatos, y a mí las antologías me gustan bastante, y yo creo que se le puede dar una oportunidad. Una oportunidad, claro. La verdad es que el nombre es lo que más me gusta, ¿eh? El nombre... Sí, deja morir antes de... Antes de entrar, está muy bien. Y bueno, yo creo que de estrenos poquita cosa más, ¿no? Sí, pero realmente es que para ese día, hombre, hay algún estreno ahí en plan más romántico por el día que es, pero no lo hemos traído. Es que tomamos esta época, a mí, yo lo reconozco, como es la época de los Oscars, es el peor cine que hay, o sea, no, yo creo que lo que mola vivir después, ¿sabes? Estas fechas, no sé, siempre... Sí, aquí tenemos un impasse de varias semanas, de hecho, que se ven los estrenos que traemos, que bueno... Durillos, ¿eh? Sí, hombre, hay uno bueno, pero... Que vuelve atrás al friquismo, hombre, ya, por favor, ya hay gente de poner películas nominadas, ya. Al fin y al cabo es un simple premio, joder. La única que quiero ver es la del director americana. Sí, la del director de Fighter, ¿no? La gran estafa americana. A ver si me acerco un día a cine y la echo un vistazo. Muy bien. Y bueno, voy a poner una banda de punk, los Sam 69, con la canción Hey Little Rich Boy. Sótano. Ven conmigo. Es el único camino. Y bueno, pues no sé si ha habido un corte, ¿no? Ha habido ahí un pequeño espacio en blanco. No sé, de tan modo como el streaming no va. Decir que es porque estábamos viendo el vídeo de la inclusión... El esfuerzo del buscas por encontrar el lugar, ¿no? Sí. La forma de acceder a este pequeño... Me recuerda a mis viejos tiempos. Bueno, mientras están sonando los Joy Division, hoy he traído un librito un tanto especial. Tenemos un libro de Christopher Moore, que para mi gusto es uno de los escritores actuales que más me atrae. Me parece un escritor muy interesante, quizás un poco heredero de Kurt Vonnegut, el escritor de Matadero 5, sí, Terry Pratchett, o Terry, ¿no? Pratchett, un poquito también, Terry Pratchett, un poco. También, pues no llegará tanto a la ciencia ficción quizás como... No, es que es un poco más surrealista, más, por eso es más, como Kurt Vonnegut. Mendoza, sí, un poco como Mendoza quizás. Tiene un poco ese aire. Y la verdad que, a ver, a mí este tío lo que me gusta que es capaz de lo más absurdo, o sea, de coger una historia de lo más absurdo y más surrealista y luego meterle una buena historia, ¿sabes? Porque es verdad que luego, según te vas leyendo, por ejemplo, libros como hemos leído como El de Cordero, o libros como El ángel más tonto del mundo, pues es verdad que son surrealistas, pero luego, según estás leyendo la historia enriquece bastante. O sea, no simplemente surrealismo y comedia al estilo, ¿sabes? Y, bueno, no querría dejarme fuera a Javier Poncela dentro de estos que hemos nombrado similares. No querría dejar fuera a Poncela, pero es muy ese toque de humor, estilo, sí. Un poco el absurdo. Muy de Poncela en el sentido ese del absurdo. Sí. La verdad es que ha sido bastante bien un poco definir cómo es un poco este autor, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta historia es muy interesante porque a mí me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad es que ha sido el argumento más raro que he visto de todos, pero luego con seguro lo vas leyendo, te vas metiendo mucho. Sí, yo esta que la tengo pendiente. Pues está, la verdad es que he disfrutado mucho con esta historia. Y bueno, la verdad es que lo curioso es que parte de una historia que fue verdad. A ti que te gusta la antropología, a lo mejor... Esta historia está relatada en la parte de la Micronesia, ¿no? Entonces, aparte, pues es cierto que por esto, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados estuvieron en bases ahí por la zona de la Micronesia, todas las tribus indígenas que había en la zona, cuando se fueron los americanos, empezaron a adorar como dioses. De hecho, crearon estatuas como bombarderos y... Sí, como aviones. Empezaban a adorar pues los chicles, o sea, esto pasó en verdad, es realmente cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues Christopher Moore parte de esta historia que fue verdad para crear su historia, ¿no? Es una historia que en un principio te deja un poco así como diciendo, ¿qué me estás contando? Y bueno, habla de un personaje que es Tucker Case, que es un tipo, una especie de guaperas, pero también un tipo raro, que es un piloto, ¿no? Y bueno, el caso es que se enrolla con una prostituta y mientras está acostándose con ella, mientras está pilotando, pues se da un leñazo con el avión, está a punto de perder sus partes íntimas. Y bueno, pues este hombre es contratado por una especie como de misionero para que lleve a pilotar un avión a unas islas en la Micronesia, ¿no? Bueno, a partir de ahí, bueno, cuando empieza a entrar en la isla, pues empieza a descubrir que ahí es una isla donde hay ninjas japoneses, donde hay caníbales, donde hay fantasmas, donde hay un murciélago de la fruta que habla, que se sale... Sí, un poco de todo en la isla. Sí, a ver, claro, si yo os digo todo esto, claro, es que lo que pasa un poco cuando yo me compré el libro diciendo, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? No tiene... Pero es cierto que empieza la historia, según se va desarrollando, pues empiezas a atar cabos en todo y la verdad es que te acabas quedando alucinado por decir, joder, qué historia más divertida y más bien hecha. La verdad es que, bueno, para haceros una idea más o menos, la historia habla de que en esta tribu, que era el de los hombres tiburón, pues tuvieron contacto con los americanos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, cuando se fueron los americanos, pues empezaron a adorarlos como dioses, ¿no? Creían en su dios era un tal Vincent, que era un americano, que era muy majo, y entonces él, como él les traía regalos y les traía objetos, pues decían que el elegido, o sea, el Mesías volverá a traerles regalos y objetos del cielo, ¿no? Pues entonces hay una organización de, bueno, una especie de actriz porno y un misionero, pues que se encargan de seguir esta religión, o sea, el caso es que hacen una especie como de espectáculo, ¿no? Donde pueden dominar a esta población, se hacen pasar por dioses y entonces utilizan a estos indígenas para quitarle los órganos y venderlos a la mafia japonesa de los yakuza, ¿no? Es un poco más o menos el argumento que tiene esta historia. Y entonces, bueno, pues la historia al final se acaba convirtiendo en una especie como de thriller, de cómo el protagonista Tucker Case pues tiene que intentar pues salvar a la población de los hombres tiburón, o sea, por eso os digo que es un poco muy libro de él, o sea... Sí, hombre, no, que ha leído un poquito de Moore, es muy de él, pues, por ejemplo, hablamos aquí de Cordero, sí. Hablaba ahí de un amigo de Jesús que nos cuenta su vida desde su punto de vista, o sea que... Yo la verdad es que, hombre, a mí es de estos escritores que me viene muy bien para descontaminarme un poco, ¿sabes? O sea, es un escritor muy ameno y que te hace pasártelo bien y... Sí. y aparte escribe bien, o sea, porque muchas veces lo que pasa a veces con el humor, que sí, en libros muchas veces es complicado realmente, sí, pues que termine de engancharte la novela, pues también te tiene que contar una historia que te enganche, no simplemente hilar humor, claro. Y bueno, yo la verdad es que lo que valoro de este libro, que se nota que ya va madurando bastante y bueno, los personajes cada vez están más logrados, la verdad es que llegas a empatizar bastante con este protagonista, con el señor Tucker Case. Pues, bueno, empatizas hasta con el murciélago, porque el murciélago también es un cachondo mental. Luego hay un travesti también, que luego se hace lesbiana, se enamora de una indígena, o sea, es que es muy Christopher Moore, ¿no? Yo creo que llega un momento que dices, madre mía, este tío tiene que desayunar LSD por las mañanas para escribir las historias que nos cuenta. Y bueno, la verdad es que, bueno, si queréis pasar un buen rato, bueno, recomiendo casi todos los libros que, bueno, por lo menos todos los libros que he leído de él me parecen muy buenos, muy divertidos, y este yo creo que, la verdad es que... Mantiene el nivel. Sí, sí, se mantiene el nivel. Tiene buena pinta. Sí, sí, no, yo de verdad que lo recomiendo, que es muy divertido. Y sí, bueno, sí, desde aquí soy un autor, siempre he recomendado. Y lo repito, es Christopher Moore y es La isla de la monja del amor, está la editorial Minotauro, o sea, que es una editorial que es bastante accesible, es la filial de fantasía y ficción de Planeta ahora, ¿no? Creo que es la que lo compró. Me parece que sí, creo que sí. Bueno, es que ahí se... Perdón. Sí, no, que creo que había un conglomerado ahí que se han unido ahí todos, ¿no? Básicamente. Bueno, creo que Planeta va a comprar todo, o sea... Sí, a ver, claro, Minotauro antiguamente era una especie de editorial independiente, ¿no? Donde sacaba ciencia ficción, fantasía... Y bueno, lo que pasa, que muchas veces pues las grandes compañías las acaban absorbiendo. Premonitorio el nombre de la editorial, ¿no? De Marcel Planeta. Y bueno, pues yo creo que os he contado más o menos ya un poco lo que tenía que contar de esta novela y eso, que no la perdáis, que es muy divertida. Así que ya para finalizar y para ir cambiando de tema, voy a poner un tema de los Vanilla Muffins, una canción que se llama Angel. Frankie Boy Flynn there. Introducing the Vanilla Muffins. They're back. With 10 great street rock tracks. Lock up your doors, open the bar, play this album loud or don't bother. Have a good time. 1, 2, 3, 4. En el sótano, es la polla. Bueno, pues aquí el señor Van de Ley nos va a hablar de un tema un tanto también surrealista, ¿no? Se podía hilar mucho con Christopher Moon, ¿no? Vamos a hablar de países no reconocidos. Sí, que... son cosas que están ahí, que nadie conoce porque no aparecen normalmente los grandes medios, o porque cuando aparecen, aparecen en un tocho de derecho internacional que es infumable, que solo tienes que leerte por si te obligan casi, ¿no? Pero que es interesante, que es interesante. Lo primero, hay que hablar de estados, ¿no? De definir, ¿sí? ¿Qué es un estado? ¿Qué es vale. un estado, chicos? A ver si... ¿Qué es un estado? Porque no es un país, ¿qué es un estado? ¿Qué es una nación? Un trozo de tierra, ¿no? Contar con un gobierno independiente en una zona de... Pues aquí han contado ya dos cosas, que es un trozo de tierra, pues que tiene que tener un territorio, ¿no? Uh-huh. Y tiene que tener un gobierno, tiene un gobierno independiente, uh-huh. que se conoce como soberanía, ¿no? ¿Sí? Que es simplemente que es gobernar a los de dentro y evitar que alguien de fuera te gobierne, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y por último, una población, porque si solo hay patos, pues no. No sirve. Entonces eso sería un estado, ¿no? Esa es la definición, digamos, más clásica de, o moderna de, sí, de un estado. Esa definición, España no sería un estado, pues no gobierna Alemania. Claro, ahí está una de las situaciones curiosas, ¿no? Que cuando pierdes soberanía para la Unión Europea, pues te gobiernan otros, quien te gobierna, nos gobernamos a nosotros mismos, democrático. Uh-huh. Y es un tema pues de actualidad, ¿no? Que ese es el actor internacional principal, el Estado. Hay otros, pero por definición son los Estados que están en la ONU, etcétera, en tomar las decisiones a nivel internacional. Pero hay otro factor que se suele obviar, que es el reconocimiento internacional. Sí. Que aunque haya zonas del mundo que consten con soberanía, territorio y población, se autogobiernen y nadie les gobierne, no tienen reconocimiento internacional y no aparecen en los mapas, no aparecen en las noticias, o si aparecen en las noticias es porque hay una masacre o algo así. O sea, no sería el caso a lo mejor de Euskadi o Cataluña, por ejemplo. No, a lo mejor, porque Estado y Cataluña no se gobiernan a sí propias, tienen un autogobierno con una, limitado, pero se puede ver ahora en estos días con la movida catalana, ¿no? Uh-huh. Que quieren llegar a ser un Estado de hecho, y si esto se hila, sí, en el caso de que se independizasen, tendrían que tener el reconocimiento de otros, ¿no? estados para poder funcionar, porque el reconocimiento internacional no es nada que otra cosa que poder negociar con otros. Si tú no reconoces a tu vecino como un vecino válido, no le vas a pedir sal. Pues aquí igual no puedes comerciar y tal. Bueno, eso a nivel legal. Después, eso a nivel de jure, como se dice claro. Después, a nivel de facto, claro. se negocia y se hace trapicheos a nivel internacional como podrías hacer con tu vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces no es nada de vano este reconocimiento internacional, y para eso vamos a poner un corte de una peli muy buena. Nos lo pone muy bien. El resto del mundo es que ignoraba los propósitos del Tercer Reich. ¿No oyó las palabras de Hitler radiadas en todo el mundo? ¿No leyó sus intenciones en el Mein Kampf, publicado hasta en el último rincón del mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Soviética, que firmó en 1939 el pacto con Hitler, permitiéndole hacer la guerra? ¿Vamos a declarar culpable a Rusia? ¿Cuál es la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó el concordato con Hitler, dándole el primer timbre de prestigio? ¿Vamos a declarar ahora culpable al Vaticano? ¿Cuál es la responsabilidad del gran estadista Winston Churchill, quien dijo en Londres en carta abierta al Times en 1938? ¡1938! Señoría, si Inglaterra tuviese que sufrir un desastre nacional, pediría a Dios que mandara un hombre del cerebro y el coraje de Adolf Hitler. Bueno, esta película, para comentar un poco a qué película pertenece... Es de Vencedores o Vencidos, del año 61, de Stanley Kramer, nominada a 11 Oscars. Sí. Se llevó dos, se lo llevó el Oscar Maximilian Schell y Mejor Guión. Y bueno, es el alegato de defensa en juicios de Nuremberg, si no me equivoco. Sí, creo que sí, no, juicios de Nuremberg. Defensa, ¿no? Entonces, para ver cómo algo, como una declaración de un primer ministro británico, ¿sí? en un periódico, en una revista, es tan importante como va a ser utilizado en la defensa de la vida de unas personas, ¿no? Hay que primero diferenciar también una cosilla más antes de entrar aquí en las curiosidades, que, vale, que es lo que más quizás va a llamar la atención, que no es lo mismo reconocer a un Estado que a un gobierno. Por ejemplo, en Honduras hubo un golpe de Estado, ¿sí? Recordamos a Zelaya y toda la movida que hubo, pues muchos estados no reconocieron al gobierno, pero el Estado sigue siendo reconocido como Honduras. No varía nada sobre el Estado, pero sí no se reconoce porque ha llegado al poder de una manera ilegítima, anticonstitucional, o que no sirva a los intereses de esos países, ¿no? Uh-huh. Porque esto va todo como casi siempre de intereses, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí a casos concretos, que es lo más interesante. Vale. El primero, por ejemplo, y se puede hablar de una peli que también, que es Black Hawk Derribado, ¿no? Uh-huh. Que es un peliculón de Ridley, sí, Scott. También estuvo, peliculón. También estuvo por aquí. Estuvo comentada por aquí. Estuvo comentada por aquí. Y la novela también. Sí. Pues sí, sí. Se habla de la crisis en Somalia en el 91, 90, sí. 91, si no me equivoco. Sí. Y, sí, sí. Y claro, y ahora se ha visto aumentada por la piratería, ¿no?, que ha habido en esas zonas. Entonces, cuando ves la noticia en los periódicos, pues no te dicen realmente que Somalia como tal no existe, que lo que existen son 3-4 entidades. Existe una llamada concretamente Puntlandia, que es la punta justo de Somalia, de Somalia, ¿no? Puedes poner en un mapa, es su puntito, tiene su gobierno propio, sus leyes propias, y que realmente el resto de Somalia no pinta nada allí. Después hay otra parte más al norte, más hacia el interior, que se llama Somalilandia, que también tiene su autogobierno, su población, su cultura diferente. Y después hay una parte que ya está controlada por señores de la guerra, clanes y por tribunales islámicos, que, uh-huh, que también se ve un poco en la película, ¿no? Sí. Y que es la tercera parte de Somalia, y después quedan partes sueltas, digamos, ¿no? Pero esa, estos dos estados de Somalilandia y Puntlandia no tienen ningún razonamiento por parte de nadie, pero de hecho son estados, o sea, cumplen todas las condiciones, se autogobiernan. Claro, no está reconocido, no. Sí, eso se supone un problema grande. Supone un problema grande porque la población, si tiene que viajar, tiene que hacerlo con documentación de un gobierno central reconocido. No puedes viajar de cualquier manera. O si vas allí y pasa algo, es un periodista y pasa algo, ¿quién te rescata? No estás en Puntlandia, tú estás en Somalia. También da cierto morbo vivir en un país de estos, ¿no? Yo qué sé. No sé, pues hace en Padre de Familia que comentábamos antes, Peter Griffin también montó Pitoria, ¿no? Independiente. muy bien, dispara. Y esto sí. No está aquí solo así lejos, sino tenemos un estado que quizás conoceréis, que se llama Sealand, sí, que es un principado, una monarquía constitucional, que se declaró, bueno, una plataforma que se creó en el 42, en plena Segunda Guerra Mundial, y que es un estado independiente, cumple todos los requisitos, está fundada en aguas internacionales, por lo tanto no pertenece a ningún país, uh-huh, y por ahí pasó Paddy Roy Bates y sus secuaces, se apropiaron de la plataforma y han declarado, pues tiene su emisión de moneda, de pasaportes, y curiosamente aquí hilando con Radio Vela, el sótano y tal, fundaron una radio también ahí, piratilla. ¿Ah, sí? Okay, sí, fundaron una radio pirata, que fue de las primeras cosas que... Oye, ¿quién es el rey? Porque es una monarquía. Si no me equivoco, se llama Paddy Roy Bates, si no ha muerto. Sigue siendo todavía... Un príncipe, no es un rey, es un príncipe, sí. Hostias. Y está aquí al lado, está en las costas de Inglaterra, y desde la costa, un día claro, se ve, ¿no? No tienen ningún reconocimiento internacional. No hay nadie que diga... Este país existe, este, ¿no?, país existe. Nunca lo veréis en un mapa como tal, ¿no? En Google Maps no lo veréis. O sea, no puede ir ni a los Juegos Olímpicos, ni... No participa en ninguna organización internacional de ningún tipo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después hay algunos que ya tienen algún reconocimiento y normalmente se reconocen entre ellos. Se dan su apoyo mutuo. Y a estos aquí vienen dos o tres que vienen de las repúblicas soviéticas, ¿sí?, todo el desmantelamiento de la URSS, ¿no?, que deja cosas raras. Está la República de Nagorno-Karabaj, en la zona de Azerbaiyán. Está, y esta es muy curiosa, si podéis ver un documental, creo que lo podremos poner en la página, sí, si lo encontramos, sí, claro, que se llama Transnistria, ¿no? Uh-huh. Que es una zona alargada entre, bueno, pertenece o debería pertenecer a Moldavia, pero realmente no lo hace, entre Moldavia y Ucrania, ¿no? Y esta gente parece ser que su producción nacional, su PIB, viene del tráfico de armas, trata de blancas y... Hostia, qué chungo, ¿no? Todo menos algo lícito, si me está escuchando algún transnitio que me querrá matar, pero parece ser que es así. Imagina, y hay documental. No, poquito... dicen la realidad. Imaginas que nos declaran la guerra, tío, o sea, este país. Pues no, hay que tener, ¿eh?, cuidado. Como Rayo Salman Rushdie, ¿no? Que somos aquí, tenemos aquí un grupo terrorista que se empieza a perseguir ahí. Pues que abran la puerta, por favor. Que si vienen, que vengan con llaves. Y bueno, hay, hay muchísimos casos, ¿no? Estos son los Osetia del Sur, Abjasia. Los Osetia sí es más conocido. Es más conocido por la guerra, ¿no? Y la tensión entre Estados Unidos y yo diría Rusia o Nueva Unión Soviética, no sé cuál sea más apropiado, y la lucha entre la OTAN y tal, ¿no? Osetia, Abjasia. Van ganando reconocimiento, por ejemplo, por decir uno, Osetia la reconoce ya Venezuela, Nicaragua, las poblaciones de Naru y Tuvalu, y entre ellos se reconocen, ¿no? Y bueno, se van creciendo en el reconocimiento, aparece Taiwán, curiosamente, que se llama República de China, o China Libre, me parece que significa ¿sí? Taiwán, y que claro, que solo hay 22 estados que reconocen a Taiwán, cuando obviamente media cosas electrónicas están fabricadas allí, ¿no? Sí, no, la verdad es que es curioso, ¿no? Pero está ahí, parece ser que no está ahí. Bueno, pues hay... Pero Taiwán de todo modo va a ser una punta de lanza para fastidiar a los chinos, ¿no? Puede ser el típico país que utilicen países como Estados Unidos, ¿no? A lo por mejor supuesto. Para meterles presión y... Hombre, la tecnología de defensa viene claramente de allí, ¿no? Y, y están ahí, no sé si qué flota es, la sexta flota, séptima flota por ahí... Uh-huh. Guardando esto, ¿no? Y bueno, después casos más conocidos como Palestina, Israel, China y quizás para acabar hablar de la República Saharaui, ¿no? Bueno, que, claro, que sí, tiene que... mucha relación con nosotros, que tiene, no sé, yo no la consideré un estado porque realmente quien gobierna ahí es Marruecos, ¿no? Pero sí que aspira a ser un estado y bueno, tenemos ahí parte de culpa nosotros como... ¿En qué situación se encuentra ahora mismo? O sea, ¿quién, pues, ¿quién reconoce ese estado? ¿Hay algún país oficialmente que lo reconozca? O... Que yo sepa, nadie. ¿Nadie? Nadie, porque realmente no tiene autogobierno. Están a merced, hay unos refugiados. Marruecos, cuando sale España, bombardea los depósitos de agua. Están a merced, bueno, se tenían su ejército... de protección, pero vamos, están ahí malviviendo, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que lucha por... no sé si es ya por creación de Estado, sí, pero para que la gente viva en condiciones decentes y humanas. No, claro, por supuesto. Que es lo mínimo, claro, ¿no? Y además, no entiendo una cosa. España lo sabía, y no sé cómo lo dejó pasar eso, porque hay uno de los yacimientos más grandes de petróleo del mundo. Bueno, ¿en esa zona? Creo que petróleo no, creo que es un material... No, es petróleo. Adamantium. Adamantium, no. No, la verdad es que, bueno, además hace poco, fue el año pasado, ¿no? Hubo un conflicto bastante importante, ¿no? Por el gobierno marroquí con la población saharaui. Sí, ¿no? Se mató, de hecho, un ciudadano español, me parece, español, sí, de origen saharaui, ¿no? Pero con pasaporte español, y el gobierno español, pues parece ser que si no depende de quién mata y a quién mata, no te hace caso, ¿no? O sea, claro. Se monta el pifostio por un trocito de tierra, como es que también tiene que ver esto con la soberanía, que es la isla Perejil, se manda ahí las tropas, pero si matan a un pobre, sí, no, claro, eso un pobre persona, pues bueno. Pero bueno, que está ahí, que hay países que no son países, hay estados que son estados. Ver, no son estados. En lo más friki es así, el top de todo. De Sealand seguro. Es seguro, ¿no? Seguro que se apropian ahí de una plataforma, me declaro independiente, un poco rollo IKEA. Y empieza a emitir las ondas, emite su pasaporte. Y pues más desconocido, porque es muy, muy difícil, está el documental, es Transnistria, ¿no? Que jamás, creo que a todo el mundo que ha hablado, nadie lo conoce, ¿no? Hostia, la verdad es que molaría crear tu propio país. A mí siempre me hubiese molado más incluso hacerme un panteón de dioses, tío, adorar a Batman o no sé, o crearme, ya que nos ponemos ya, ¿no? Bueno, ahora que dices de eso, me acabo de acordar de una cosa. Dime. Entre la frontera entre Portugal y Extremadura, hay un territorio que es neutral. Sí. Yo que sepa, que me lo dijo un amiguete que estuve ahí, que hay casas edificadas y no pagan impuestos. Será una parte, pero no será un estado, será una especie de... Claro, pero por eso te digo. De fronteriza, ¿no? Tierra, ¿no? Sí, la tierra de nadie. Y ahí hay unos buenos chalés edificados y no pagan impuestos. Nos lo quedamos. Y ni pueden cobrar. Estamos ahí un estado. A mí me mola la mano de montar una plataforma o algo en el mar y liar la parda y quedarme ahí. Sí, si se han... Ah, sí, bueno, eso puedes. Pues... Yo sabes que pondría la religión Jedi obligatoria y crearía una especie de super ejército de Jedi o de Sith. Ah, pues no está mal. Y lo mando sin alma, lo mando simplemente ahí con la fuerza de la mente, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Iba a durar poco tu país. Vaya, que se me... Bueno, que dure lo que sea, ¿sabes? Ya que dure que, lo que sea. Que, feliz. Que me van a exterminar, de claro, la guerra está... Pero eso molaría, hacer una isla artificial como hacen en Arabia Saudí en el medio del mar. Eso molaría, bueno, es que eso también y crear una isla artificial. En Japón también... con todo el problema de la población, ya tienen pensado ya empezar a crear ciudades en, por encima del nivel del mar. Y también por debajo hay también ya varios proyectos, ¿eh? El aeropuerto de Osaka está, está en medio del mar. Echaron tierra, piedras, hasta que... Sí, hicieron una isla, cuando no tienen sitio. Donde yo creo que va a ser muy interesante el tema, va a ser sobre todo en... Bueno, es que claro, depende del punto de vista. Futuro. En la Antártida yo creo que va a ser muy interesante, porque... Bueno, a ver... Como hay muchos conspiranoicos también que dicen que viene, que no se está, no está habiendo calentamiento global, sino que es al contrario, que hay una glaciación, pero bueno, en el caso de que se estén descongelando los polos y que se pueda acceder al continente, allí va a ser, va a haber un, aparte que va a haber varios conflictos, porque claro, ahí habrá muchas materias primas y hay muchos países interesados, seguramente algún estado es posible que nazca ahí en ese territorio, ¿eh? Yo, si te, tú lo sabes, son tierras vírgenes. Claro. Ahí tiene que haber minerales, petróleo, tiene que haber de todo. Tiene que apetecer mucho vivir en Antártida. Lo que pasa es que con la rasca que hace... No, yo creo que es interesante. Bueno, yo que soy un gran amante de abrir fronteras, ¿no? Me gusta mucho. Eso es como decía mi padre, hay gente para todo. Dime. En Burgos hace más frío, que en Antártida. Que nada ha pasado por ahí en cualquier época del año. Bueno, pues vamos a ir acabando. La verdad que es un tema muy, muy, muy interesante el que nos has comentado. Y bueno, yo creo que yo ya creo que me estoy planteando irme a vivir a Sealand, ¿eh? No lo digo de coña, me gustaría. Así que voy a poner una canción que se llaman los Satan Rats, las ratas de Satán. Y la canción se llama You Make Me Sick. You make me sick. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano a reíros y a hacer el gilipollas. Está bien, ¿eh? O sea, ¿esto que hicieron con el Tecnotronic? Esto se puede escuchar en la película. El inicio de la primera película de ¿Quién puede matar a un niño? Vaya cabrones, ¿eh? Los niños, ¿eh? Bueno, la infancia, ¿no? Sí. Bueno, nos vas a hablar primero del libro, sí, ¿no? Sí, voy a hablar de la novela de Juan José Plans, El juego de los niños. Primero vamos a ubicar un poco a este hombre, Juan José Plans. Decir que este autor lleva escribiendo desde los 60, ha sido periodista radiofónico, ha tenido un programa llamado Sobrenatural en Radio Nacional, el programa Historias en Radio Nacional, o sea que es un periodista importante dentro de Radio Nacional y un muy buen escritor que he descubierto bastante tarde, por lo que se ve. Pues, la novela es del 76, mismo año que la película. ¿Tiene más novelas? O... Sí. De hecho, esta novela forma parte de una trilogía. No tiene que ver la historia en sí, sino la trilogía es del mundo, la naturaleza contra la humanidad. Está completa, según el autor, con Babel 2 y con Paraíso... Espera, te lo digo ahora mismo el título de la otra, no lo recuerdo porque no lo he leído. Recuerdo que una es Babel 2 y la otra era algo de Paraíso Final, de 1975, y Babel 2 de 1979. Es que es un descubrimiento interesante, la verdad es que voy a cogerle ahí... Las novelas son 170 páginas, bueno, en digital, como te decía, yo era menos, pero he mirado, en papel son como 170 y la verdad es que... Es que te las bebes en dos momentos. Uh-huh. Te absorbe completamente y te lees la novela, te la lees enseguida. La portada, decir que da muy mal rollo. ¿Cómo es? Se la enseño por ahí una imagen. Tengo por ahí una imagen de la portada. Son las típicas muñecas estas parecidas a las Barbies o... No, más que la Barbie, las barriguitas. Estas muñecas así un poco... Bueno, la verdad es que la portada... destrozadas y da muy mal rollo. Da muy mal rollo. Decir, claro, que esta portada es reciente porque el libro se volvió a publicar en 2011, creo que fue. Se volvió a reeditar. Uh-huh. En 2011, o sea que hay posibilidad probablemente de que se encuentre en librería. Un vistazo, a lo mejor alguna librería, a lo mejor... Sí, pues ya digo que en 2011 se produjo... El Estudio Escarlata, a lo mejor la tienen, que es así que estaba... La editorial que mayor parte ha editado de este hombre, no te sé decir ahora mismo cuál era, no la tengo aquí, pero bueno, que yo creo que se puede encontrar bien en librería, probablemente, ¿no? Vamos a la historia en sí. ¿De qué va? La historia, para quien no haya visto la peli, sí, es parecido, ¿no? Sí, te da una cierta explicación del motivo por el hecho, es el hecho de la naturaleza contra la humanidad. Uh-huh. Como es la base de lo que el hombre este nos quiere contar, eso en la... Poco como el incidente, eso realmente, ¿no? Realmente en la película no aparece como tal, eso sí. Hombre, se intuye un poco, o sea, se intuye que es ahí sí, un fenómeno. Sí, pero no, un poco... se, claro, no se sabe de dónde surge tampoco el hecho de la reacción de los niños. Pero recuerda un poco a lo de Mía, lo de la película del incidente, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, sí, es un poco también, ¿no? la de los chicos del maíz. Stephen King, que sí que es posterior a esta, que esta es anterior, o sea que podría haber inspiración aquí. Pues y madre. El pueblo de los malditos, que es así, es anterior del 60. Sí. Que también es un poco la idea, la idea de usar a los niños como protagonistas negativos, no el guión en sí, lo que es la idea en sí. De hecho, acojona mucho. Los niños y el demonio y mezclados siempre ha sido uno de los temas, sí, más recurrentes para acojonar a la gente, ¿no? Dale como se diría. Sí, completamente. Hombre, decir que aquí el demonio no aparece en ningún momento. Ya, bueno. Aquí es un poco más... El mal, más cruel porque es la naturaleza humana, ¿no? Hasta donde puede llegar. Yo tengo que reconocer que a mí... O sea, el libro no lo he leído, pero la película... La escena que aparece ya el niño con una pistola... Con la pistola, sí, cuando están encerrados... En el calabozo. Ya digo que tal y como está en el libro, si lo hubiesen hecho esa parte como en el libro, resulta mucho más... Más acojonante, ¿no? Sí, pues realmente son en una celda. Bueno, vamos a contar la historia, porque no les digamos. Sí. La historia nos sitúa ahí con Marco y Nona, una pareja ya que lleva varios años casados, y deciden hacer un viaje a la isla de Tai. Uh-huh. Es una isla imaginaria. El autor no te la sitúa en ningún sitio, te la deja a tu imaginación que tú la sitúes realmente donde quieras. No te la sitúa. Pues deciden viajar a esta isla porque él de pequeño había estado en ella con su padre, porque el padre era abogado y tal, y llevó unos negocios allí. Y eso, y quieren hacer un viaje ellos dos solos, ella está embarazada, deciden hacer el viaje a esta isla. Y bueno, cuando llegan a la isla, en principio no encuentran a nadie. Uh-huh. Él recordaba la isla como rojiza, y la isla tiene un tono amarillento ahora, que es una cierta explicación a lo que ocurre en ella y por qué ocurre. Y empiezan a suceder, ellos llegan a la isla y ven que no hay nadie, no encuentran a nadie, solo ven a un niño, a otro niño, y de pronto ven, llegan a la al hostal donde iban, y ven como un niño mata a un anciano, ve a un anciano correr y ven como lo mata a bastonazos. O sea, ya a partir de ahí, pues claro, la situación empieza a degenerar y nos explican de dónde, por qué surge esto, qué problema hay ahí. Uh-huh. ¿Dónde están los adultos? Y es bastante agobiante, decir que la novela, eso, te la lees, pero súper rápido, no puedes, sí, dejarla, ¿no? Necesitas terminarla, y es muy agobiante, tal y como está escrito. No. Uh-huh. Quiero contar, decir que está la película de ¿Quién puede matar a un niño? De Chichi Ibañez Serrador, película, ¿sí?, del 76, del mismo año que, uh-huh, se publica la novela. Y es principalmente lo... Su punto fuerte es ese agobio, esa sensación de... Esa atmósfera, de, claro, ¿no? Claro, también el hecho de que los niños son inocentes. Niño, ¿quién puede matar a un niño? Claro. Y ese es el motivo del hecho de que esta pareja quizás no lo pase muy bien en la isla. El hecho de que no te atrevas a matar a un niño. Y la explicación, pues bueno, es del 76 y la gente ha tenido tiempo para verla. Ella muere ahí en la celda. Sí. Pero la explicación que nos dan en la novela es este color amarillento que tiene la isla en vez de rojizo. Uh-huh. Es que una noche cayó como una especie de polen. Sí. Que él solo afectó a los niños. El hecho de que... Y el autor te lo deja en el hecho de que o bien puede ser un arma creada por el propio hombre y probar una isla. O la propia naturaleza que ha usado eso como medio para... Puedo acabar con un poco con bueno, el ser humano, bueno, que, ser es, humano, ¿no? Que es el que realmente está acabando con la propia naturaleza. Uh-huh. Y es un poco eso, es un poco en favor de la naturaleza, es la idea de este hombre con la novela. Tampoco pero es mal, muy agobiante. De vez en cuando pasase eso. Sí, es como una purga. Una purga. Claro, ¿no? La hace a través de los niños, la inocencia de un niño, no esperas que un niño vaya a matarte. Sí. Pero tiene imágenes muy fuertes, pues en la película encuentran en la posada esta, en el hostal, encuentran a un adulto que ha conseguido esconderse, que cuenta que su mujer murió cuando salió, pero realmente en la novela a la mujer la matan a sus propios hijos. Uh-huh. Y él escapa pues poco, o sea que la novela es fuerte teniendo en cuenta que nos situamos en el 76. Claro, esa escena tiene que ser bastante claro, esa turbia, parte ahí, ¿no? Chicho parece que ahí se lo pensó, puede decir que la película es de, o sea, está dirigida por Chicho Ibañez. En el libro va con los hijos, entonces, a la... No, el hombre con el que encuentran. Ah, el hombre que encuentran, vale, hostal, sí, que dice que su mujer muere porque baja a la calle y le matan, que los niños van de casa en casa. Ah, le matan sus propios hijos. Realmente lo matan sus propios hijos. Madre mía. Que tiene más lógica para el hecho de cuando aparece la hija a llamarlo, papá, ¿ven? Sí, sí, sí, sí. Que aquí tiene más lógica con la novela porque... La escena también. O sea, pues digo, la película realmente sí está muy bien basada en general. Toda la idea y todo lo plasma muy bien. Y ya digo, pues todo lo que te recoge la novela. Yo reconozco, ¿verdad? Que a mí la película, te lo digo, es que es una... No sé, vamos, que... Sí, yo con respecto a la película, el protagonista, pues bueno, me chirría un poco el actor. La actriz sí me parece buena, parece uh-huh. que lo hace bien. Pero era que no sé, que es muy pionera en el general, bueno, como Chicho Ibañez Serrador, ¿no? Que para mi gusto de los sí, sí, primeros, la mayor parte de la gente lo conocerá por el 1-2-3, como director del 1-2-3, pero... Joder, Estrella para no dormir. En el terror ha sido muy importante, ha sido un hombre muy importante. Estrella para no dormir. Sí, sí, sí. Sí, por eso nos situamos con el mismo director, con Chicho Ibañez Serrador. La música que se escuchaba al principio es de Waldo de los Ríos. ¿Quieres que te lo ponga? Espérate. Sí, ponla ahí de inicio. Se parece un poco al capítulo este de los Simpsons que van a ver una película de terror que se llama El Sanguinolazo o algo así, ¿no te acuerdas? No, que... podría ser, también es un poco al bebé de Rosemary en el momento ahí. Bueno, sí, sí, sí. La verdad es que inquieta un poco, Tengo una gana de meterme un collejón al niño como diciendo, cállate ya, por favor. ¿Sabes? Sí, es que la verdad que es eso, y hay aquí una pequeña parte ahí que nos dice como cada vez que hay una desgracia en el mundo, ¿en quién pensamos todos? Cuando hay una guerra con miles de muertos y heridos, cuando una pareja muere en un accidente de coche, cuando un matrimonio se separa, en los niños. Sí, los pobres inocentes que no tienen culpa de nada. Y es de lo que se aprovecha aquí el autor para contarnos esta historia, que la verdad que es muy muy buena, muy recomendable, ya digo. Que es eso, es anterior a Los Chicos del Maíz, por ejemplo, que está ahí... Que realmente está un poco inspirada, se ve pues, en ella. Pues recuerda un poco a... O sea, no es que se parezca, pero me recuerda un poco a... Bueno, la película, una adaptación de la novela de... Bueno, el relato de Philip K. Dick, la de Asesinos Cibernéticos. Sí. Que ponen a robot en forma de niños con peluches con el oso y... Pues para que lleguen poco, los soldados y... Claro, pues aquí es un poco eso. Aquí realmente el protagonista se ve... Tiene que intentar llegar al puerto. Tiene una barrera de niños... Sí. Y la propia mujer que está embarazada evita que los atropelle con el esa coche. Esa escena está también en la película, me acuerdo. Sí, ¿sabes? Pues sí, es eso. Eso está en la Además que esa tensión, cuando estás viendo la película, estás diciendo... Claro, ¿se atreverá a matar? ¿Se atreverá o no se atreverá? ¿Tú qué harías, tío, en ese caso? Es que, claro, es que es eso. Es que es lo bueno de esto. Es que te sitúan en esa tesitura y cómo reaccionas. No deja de ser un niño que está ahí sonriendo. Una persona, un ser inocente, ¿no? Supuestamente. Hombre, yo la verdad es que, bueno, el libro creo que vamos, me lo has vendido muy bien. Sí, sí, no, el autor recomendadísimo, sí, sí. Yo voy a seguir buscando obras de él porque también la manera en que escribe uh-huh. es una manera muy directa, no se dedica a darte tampoco muchas vueltas, te crea muy bien la tensión, la acción también la recrea muy bien. Ya digo que me ha sorprendido gratamente, y eso, y el hecho de que no sea tan conocido, teniendo novelas, si tiene varias novelas más como esta tan buena, porque tiene, creo que tiene más de 40 novelas este hombre. Es muy complicado conocer. Pero no, pero me refiero al hecho de que tampoco tampoco se le publicite más en España, que, bueno, pero es que tampoco es algo habitual. Sabes cómo son estas cosas que... Sí, nadie es profeta en su tierra, al fin y al cabo, ¿no? Pero que es eso, que a mí me ha sorprendido principalmente por eso. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que lo tengo apuntado. Repite el autor para sí, los oyentes. El autor es Juan José Plans. La novela esta se llama El juego de los niños. Es decir, que es más fácil de encontrar que la mayor parte de las otras, que a mí me está costando más encontrarla. Pues eso, o sea, hasta que una editorial tipo Valdemar, alguna de estas, pues les dé por reeditar. Sí, estaría bien, porque ya digo, yo Babel 2 y Paraíso Final, me apetece leerlas. Nombro algún título más, tiene por ahí novela llamada El cadáver, otra llamada Lobos de 1990. Claro, es que mira, es que esto pasa esto, problemas. Como cuando traje yo La casa de los siete jorobados de Emilio Carrer, que es un clásico del terror y, vamos, una auténtica joya. Y hasta que no llegue alguien, que alguna editorial que diga, pues venga, voy a sacarlo, pues se quedan en el tintero, son novelas que desaparecen del mapa. Y es un poco malo lo que tiene el mundo este del marketing, que nada más que sacan un determinado tipo de autores o... Sí, sí, ya digo, habiendo autores muy, muy recomendables. Hombre, en este caso, decir que esta novela, como he dicho, ha sido reeditada en 2011. O sea, quizás, no sé tampoco cómo volvería a funcionar. Pero estaría bien si eso que reeditaran... A nosotros la defenderemos a muerte, como siempre. Sí, sí, ya digo. Yo a mí me ha sorprendido gratamente y digo, me la he bebido. Me la he leído muy rápido porque te absorbe. Muy bien. Pues yo creo que vamos a ir finalizando, ¿no? Vamos yo creo que hasta aquí ya... Y bueno, la película, que está muy bien, ¿eh? La película... No, hombre, sí, la película documental, sobre la película dirigida por Chicho Ibáñez Ferrador. Yo creo que en YouTube la... Creo protagonizada por los protagonistas. No, en YouTube no está. Pues, sí que está ahí, puedes encontrar cortes y demás, pero yo en YouTube no la he visto. Pues la podéis buscar, o sea, más aparte... Es que eso, que tiene actores secundarios, algunos que te van a sonar la cara de hoy en día. El viejo del Milagro de Petinto, por ejemplo, sale por ahí, el hombre. Tiene un toque también Verano Azul, tío, siniestro, ¿eh? Sí, el principio es muy Verano Azul. ¿A que sí? Verano Azul, pero que se echa a perder, porque aparecen en la playa ahí unos cuerpos, que eso también sale en la novela, que por eso te asocian un poco el hecho de dónde surgen esos cadáveres, te lo asocian con esa isla imaginaria para el autor. Y eso, como decía, eso, que similitud con El pueblo de los malditos, que es de 1960, de Wolf Rilla, y la película Los chicos del maíz, de Fritz Kiers, que es del 84. Y bueno, es una película muy setentera. Eso sí, hay que reconocerse, lo que tiene parte que es como muy setentera, pero está muy bien. Pero yo, críticas que leí por ahí que ha envejecido mal, yo no la veo que haya envejecido yo la veo tan muy mal. Bien, a mí, a Mara la echan hace poco en el canal este digital de cine español, la ponen a veces y... Sí. Hombre, a ver, si te gusta el cine, es que también la gente, macho, como que ha envejecido mal, pues hombre, sí, en Blu-ray, como una edición en 3D o como El hobby, no lo vas a ver, pero bueno, también importante la historia, ¿no? No solamente la historia... Es que la gente está con esto de la tecnología, macho. Yo es que ahí me enebro mucho con... No, ya digo, lo que he leído por ahí, para mí ya digo que... Para mí no ha envejecido mal. Vale. Bueno, y ya para finalizar, eso lo voy a decir, me voy a quedar a gusto, ¿sabes? O sea, la persona que no vea una película por la tecnología, los efectos tecnológicos y porque ya que ha envejecido mal, o sea, yo es que directamente voy a decir que es un completo gilipollas o un cretino integral, ¿sabes? Y que vea las historias y se deje llevar también, o sea, no es lo más importante los efectos especiales y... Sí, claro, lo importante es que te van a... Lo importante, claro, es que te van a contar, que te están contando, cómo, que te cuentan y cómo te lo cuentan. Claro que sí. Vamos a volver al teatro otra vez, a la época de los jugulares, coño. Así que bueno, para ir cambiando de tema, voy a poner un tema de esta banda que se llama The Outcast. Embarrassing and stupid. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! De la locura, empieza el momento de la conspiración, empieza el momento del misterio, y después de haber salido por un agujero, eso suena un poco raro, así sí. Dicho, el señor Buscas nos va a hablar hoy de las investigaciones que hizo sobre Blas de Lezo, ¿no? Y los descubrimientos que ha llegado a conseguir. Y lo más importante, sus últimos días, ¿cómo los vivió? Muy bien, pues vamos a ver, vamos a empezar primero como sí, los últimos días de Blas de Lezo, sí. Y luego hablamos de dónde puede estar. Bueno, pues lo más importante fueron sus últimos días, los sucesos de la muerte de don Blas de Lezo. Hombre, lo más importante fue cuando ganaría la batalla de Cartagena de Indias, no cuando sí, se muriese hombre. El pobre hombre, ¿no? No, pero bueno, a ver si me entiendes. Que es por lo que le conoce la gente. Sí, hombre, además date cuenta que los españoles tocaban a una media de 5 contra 1. Sí, fue una batalla bastante... Fue mortal. Hombre, para decir un poco, para ponernos en situación, a ver, fue como una especie de armada invencible a la contra, ¿sabes? El ejército inglés tenía una flota bastante avanzada para la época y se quiso invadir todo lo que son todas las colonias españolas y Blas de Lezo, que sí, del Mediterráneo. Es un personaje así que pues se podía hacer perfectamente una película ahora mismo de este hombre, además que era un tío que era muy peculiar, le faltaba... Tenía, uno podía mover un brazo, le faltaba también una pierna, un ojo, era una especie como de Motherman. Sí, además, es sí. Impresionante, además, todo eso con 25 años, se quedó cojo, tuerto y manco, con 25 uh-huh. años de edad. Bueno, para que hagáis una idea, a ver, si os gustó la película Master and Commander, pues Blas de Lezo no tendría nada que envidiar, es una estrella muy interesante. Sí. Bueno, a ver, entonces, cuéntenos, ¿cómo fueron los últimos días de este...? Mira, sus últimos días... Uh-huh. Don Blas de Lezo Barreta, en sus últimos días de su vida, de 6 al 7 de septiembre de 1741, uh-huh. y escuchar esto que mola, haciendo la intención de trasladarse al barrio de la Merced. Él hace hincapié en encontrarse en el puente del levadizo sobre el caño de San Anastasio, con uh-huh. el capitán y gran amigo Lorenzo de Alderete. Uh-huh. Pero aquí viene lo bueno. El almirante le entrega unos documentos al capitán. Que estos documentos es toda la planificación que tuvo el virrey Sebastián Eslava desde 1739, y le entregó toda la documentación entera para que se lo entregara al rey. ¿Quién era Sebastián Eslava de verdad y qué es lo que hizo y cómo entregó a los ingleses en buques ingleses? Todos los fuertes, todo el armamento que tenía España, y el virrey Eslava está implicado en muchas. Para explicarlo un poco así a los oyentes, a ver, lo que quiere llegar a indicar es que este tal señor Eslava era un espía, ¿no? Era un espía de los ingleses de 1739. Y entonces que Blas de Lezo le descubrió y justo sí, cuando intentaba venderle, bueno, decir que este Eslava era el virrey, ¿no? Del virrey, que vale. Los ingleses le querían hacer rey de Cartagena de Indias y todo el comercio del Caribe para los ingleses. Vale, y entonces al intentar descubrir lo toda la farsa, desenmascararle, pues le mataron, ¿no? Blas de Lezo, ¿no? Es un poco más o menos... Entonces historia, le entrega, ¿no?, estos documentos al capitán, y una vez terminada la reunión, el almirante y el capitán siguen su mismo camino, sí, y al poco tiempo se despiden y toman caminos diferentes. Don Blas de Lezo se dirige camino a su casa cuando es asaltado por un grupo de individuos. Sí. El almirante recibe varias heridas, y en esas heridas, una muy grave, que es el que más adelante le causa la muerte. Y que sepa todo el mundo que don Blas de Lezo, hombre, tenía un poquito de fiebre el hombre, pero que no murió don Blas de Lezo de peste. O sea, murió por unas heridas infligidas. Por unas heridas. ¿No? Se le atienden esas heridas, pero una de ellas muy grave es la que le causa la muerte. El obispo, por causas mayores, tiene que decir en público que la muerte del almirante fue causada por la peste y fiebres. Tuvo que ser por eso. Además, en su entierro, quiero decir que don Blas de Lezo fue enterrado pasada la medianoche del 7 al 8 de septiembre de 1741. Y en ese entierro acudieron 5 personas, incluidas el obispo Diego Garrido, muy, muy amigo de don Blas de Lezo, y del capitán Lorenzo Alderete. Además, el obispo tuvo que decir a todo el mundo que fue enterrado. Sí. Donde él quería, don Blas de Lezo quería que fuera enterrado, en la capilla de Veracruz. Y bueno, pues en esa capilla de Veracruz que estamos hablando, situada en Cartagena de Indias, Colombia, ¿no? Para ubicarnos un poco, que la gente está ahí preguntando. Pero en realidad el obispo tuvo que esconder su cadáver. Sí. Porque resulta que el virrey eslava, pues, y el rey Jorge II, después de la gran humillación, por eso tuvo que esconder su cadáver, porque Jorge II quería el cadáver de don Blas de Lezo, que también estaba pactado, para exponerlo en la Plaza de Londres. Muy bien, joder. Así que para que veáis, pero bueno, chavales, es impresionante esto. También quiero decir que hace poquito, la Fundación, el 7 de junio del 2013, la Asociación Cultural de don Blas de Lezo, bueno, ahora sabemos que le van a hacer una estatua. La estatua no está mal, pero bueno, llega con 273 años de retraso. Vale, vamos a ir ahora ya por la segunda parte. Vale, ya hemos dicho la forma que ha podido fallecer este personaje. Y que no estaba enterrado donde supuestamente... Claro, ahora vamos a ver, señor Buscas, ¿usted qué ha descubierto? ¿Dónde está Blas de Lezo enterrado o qué es? Hombre, si te digo la realidad, don Blas de Lezo está muy bien enterrado en Cartagena de Indias. Además, se puso en contacto conmigo la Asociación Terra Firme. Creía que ibas a decir que se puso en contacto conmigo Blas de Lezo. También el exministro de Interior, señor Pretel, ¿sí?, que es el que va a llevar todo aquello, se puso en contacto conmigo el día 7 de diciembre a las 9 de la noche. Me llamó desde Florida y bueno, me dijo que qué bueno que compartiéramos esto. Y que bueno, que no íbamos a perder el contacto. Lo único que él está pasando el georradar. Sí. Por toda aquella zona, que son donde ellos seguían sobre los 4.000 documentos. Que por cierto, que me dijo que aquí en España le cobraron un buen dinero por ellos. Y que bueno, y que me dijo que no íbamos a perder contacto, que le iba a seguir con sus trabajos. Y que bueno, que él espera poder localizarse. Y una vez que él se dé cuenta de todo lo que yo le he dicho, entonces es cuando él me llamará y bueno, y iremos a por él y lo traeremos a España. No creo que venga a España porque... ¿Sabes lo que molaría? Llevarlo a Sealand, tío. A tumba de hablar de sí. Esto, Y además, que sepáis que también me puse en contacto con ABC, con el periódico ABC. Sí. Y bueno, y saben de toda esta historia y están esperando y he hecho un acuerdo con ellos. Me lo dijeron el director de cultura de ABC. Uh-huh. Y me dijo que tal que de Colombia se ponga en contacto conmigo, se viene el ABC conmigo allí a Cartagena de Indias. ¿A investigarlo? Madre, esperaremos mía. Unos meses. Y luego nos lo llevamos a Sealand. Yo creo que la opción, ¿sabes? Y vamos a ver qué pasa, chicos. Es una portada. Vamos a ver. Al Papa, No lo sé. A mí me tienen más preocupado aquí los españoles. Bueno, o sea, que estás haciendo un poco de Indiana Jones, ¿no? Sí, a ver. Vamos a ver qué pasa, chicos, y a ver si tenemos suerte. Te podría dedicar a buscar las tumbas de... Porque hay unas cuantas, Joder. Bueno, si a mí todo eso me gusta. La de Lope de Vega tampoco está, creo que la de Cervantes tampoco está por ahí perdida. O sea, que te podría dedicar aquí a buscar todas las tumbas. Mira, me has dado una idea. Pues vamos a ver qué podemos hacer con esos dos temas. Te quedaba cerca de casa, Ah, pues sí, pues es verdad. Mientras no aparezcas como un psicópata, que luego te pongas a desayunar con todos los cadáveres ahí alrededor de una mesa. Como yo digo, tomamos nota. Muy bien, bueno, pues vamos a ir acabando. La verdad que esta interesante historia. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. Decir ahora que hay una exposición muy interesante en el Museo Naval de Blas de Lezo, que está muy bien. Y bueno, se gusta todo el tema de la Marina y pues de la gente aventurera. La verdad es que es un personaje un tanto peculiar. Así que bueno, vamos a ver un tema de Joy Division que se llama Disorder para pasar con otra cosa. a guy to come and take me by the hand. Cut these sensations, make me feel the pleasures of another man. These sensations, barely answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shelf away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, pues yo en esta edición friki de mis extraños relatos os voy a hablar del rey de Armenia que gobernó 2 años Madrid. Una historia un tanto curiosa que él ha podido rescatar de un libro que tenía por ahí dejado años atrás. Y bueno, según los escritos del historiador don Ramón Mesonero Romanos, en su obra El Antiguo Madrid, por los años 1383 vino a España León V, rey de Armenia, para agradecer al rey de Castilla el haber alcanzado su libertad del soldán de Babilonia, que le había ganado el reino. O sea, imaginaos la situación en esa época, que aparezca un rey de un reino tan lejano como Armenia, que acuda a España a agradecer, bueno, España, concretamente en esa época sería Castilla, agradecerle al rey Castilla de que le hubiese ayudado a facilitarle la libertad. Y bueno, el rey don Juan de Castilla, tras compadecerse de su desgracia y en gratitud por defender la fe católica, le dio el título de señor de Madrid y de otros pueblos, haciendo que rindiese en pleito homenaje. Según las fuentes del historiador Mesonero Romanos, confirmó los fueros de la villa y reparó las torres del Alcázar, un Alcázar que ya no, lamentablemente ya no existe. Ya no existe, pero sí que, bueno, sí que existen escritos de que existió en efecto este rey y este alcalde friki, ¿no? ¿Sabes? Que bueno, a lo mejor quizás ha sido mucho mejor alcalde que la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Que un tal Gallardón, ¿no? Yo creo que quizás... Incluso Ana Botella también. Qué bueno. Y bueno, en el fantástico libro Episodios Históricos de Madrid de José María de Mena, este nos informa que le dieron unos 15.000 maravedíes de renta y que le entregaron los señoríos de Madrid, Ciudad Real y Andújar en Jaén, ¿sabes? La verdad es que bastante curioso. Y bueno, la historia de este rey cuenta que el sultán de Babilonia invadió Armenia y se dio prisionero a este rey a Babilonia. Y entonces un prelado y un caballero llegaron a Castilla desde Egipto, o sea, imaginaos el viaje tan curioso, y encontraron al rey Juan en Medina del Campo, ¿sabes? Y entonces el rey de Castilla, al enterarse de lo sucedido, pues mantuvo relaciones diplomáticas con el sultán, algo muy poco usual en la época. O sea, imaginaos que en esta época, no sé, estamos hablando ya de la Edad Media, encima aquí en plena Reconquista, tampoco se podía viajar y los medios de comunicación no sí, es como ahora que había Internet o Twitter o Skype. Y bueno, y la verdad es que, por lo visto también este rey se puso en contacto con el sultán, y ayudado también por el rey de Aragón, que también le mandaron presestes y regalos, pues llegaron a convencer al sultán para que soltase a este rey de Armenia. Se dice que a principios de 1383, según las crónicas de Ayala, el rey Juan vio llegar al cautivo liberado, quien, preso en lágrimas, echándose a sus pies, le expresó su agradecimiento. Y según las crónicas, no parece que este rey fuese rechazado por los madrileños, ya que estos agradecieron las obras públicas que mandó ejecutar, o sea que encima fue en su parte hasta sí, popular. Lo hizo bien aquí. Y bueno, pues la breve estancia de este rey, pues eso, despertó mucho la curiosidad de todos los reinos de España por los países de Oriente Medio. Se dice que hubo una especie como de renacer cultural y hubo muchos estudiosos por la cultura de Oriente Medio. Fue muy curioso. En un par de años se pasó todo, ¿no? Fue como... Bueno, sí, claro, es un poco efímero, muy, pero muy español, sí, ¿no? Sí, es cierto que lo más curioso es que hubo como uno o dos siglos después llegó a haber embajada en Armenia. O sea, tuvimos una embajada, a lo mejor, yo qué sé, será a lo mejor de las embajadas más antiguas que habrá habido en la historia de Castilla o de España. Y bueno, y hubo bastantes relaciones y vinieron aquí muchos diplomáticos armenios y fuimos allí. O sea, que fue una especie como de país hermanado, ¿no? O sea, es bastante curioso que se pierdan los contactos, ¿no? Ahora con... que parece que no el tenemos Erasmus. Relación, ¿no? Con sí, esta. Sí, es curioso, es curioso. Los Erasmus iban a Armenia, ¿no? Armenia y bueno, decir que ya en 1385, pues este rey León V, León VI, no se sabe específicamente cuál fue la dinastía, pues se fue a París y acabó falleciendo 5 años después. Así que bueno, podemos decir o tener el honor o el dudoso honor de haber tenido un rey armenio como alcalde, digamos, o como, definido de algún modo alcalde. Sí, como alcalde, sí, bueno, un alcalde. Sí, así que bueno, la verdad es que la única pena es que no se hayan podido mantener las torres del Alcázar, ¿no? A lo mejor hubiese sido algo casi más curioso que el templo de Devon, ¿no? O algún otro monumento que hay por aquí. En esta ciudad tenemos la costumbre de estropear lo antiguo, ¿eh? O sea, hay muchos ejemplos en Madrid que vemos que destrozan edificios antiguos para hacer barbaridades. Sí, la verdad. Viene de antiguo ya. Bueno, pues ya para finalizar voy a poner una canción de Frank Turner que se llama Reason Not to Be an Idiot, las razones para no ser un idiota, un estúpido. Your self-absorption makes you messier. Just settle down and you would feel a whole lot better. Deep down, you're just like everybody else. She's not as pretty as she thinks she is. Just picture her after she's had kids. I bet she sits at home and listens to the Smiths. Deep down, she's just like everybody else. With his arguing, he's crap at dancing, yeah, and he can't hold his drink. Deep down, he's just like everybody else. I'm not as awesome as this song makes out. I'm angry, underweight, and sketching out. I'm building bonfires of my vanities and doubts to get warm, just like everybody else. Sat at home, you're not designed to be alone. Mi madre me dice que no escucha el sótano, pero no la manda a tomar por culo. Hemos tenido un programa bastante, hemos tenido de todo, oye, ¿eh? Hoy sí que ha estado un tanto accidentado, ahora podré empezar, nos ha costado, pero joder, casi ha sido muy fuerte, la verdad es que qué pena que no lo pueda ver la gente. Chicos, me recuerda cuando yo leía los libros estos de Vietnam, las ratas de túnel. Sí, sí, la verdad es que has hecho ahí... Me ha sucedido lo mismo. Lo que no sé es cómo lo has encontrado con una rata o algo por ahí, ¿eh? Tengo que combatir ahí. Está, porque esto está muy limpio. Me he sentido un rata de túnel como en el año 67. Sí, sí, sí. Imagínate que hubieses tenido que morderla, matarla con los dientes. Hay una, pues espero que no. ¿No sí, una... seguramente habrá escenas por ahí que... Joder, no sé, hay una peli, una escena igual, que está ahí un tío ahí metido y tiene que matar a la rata para que no le pillen. No sé, la semana que viene nos la comentamos. Bueno, pues este ha sido el programa de esta edición y, bueno, la semana que viene... a ver, yo voy a traerme el libro de Cabal, de Clive Barker, que, joder, que es uno de los grandes del terror y que nunca lo hemos comentado. Y él y yo va a hablar de la película, sí, que es Razas de Noche. La película de los 90, Razas de Noche. Y hablando de terror, pues yo hablaré del Rey del Terror, pero real, o no real, el de Robespierre. Hostias, ese sí que fue, sí que sembró el terror, ¿eh? Ahí, ¿te gustaba Robespierre o...? Tienes aquel. Te deja fascinado, ¿no? Hombre, es un personaje muy fascinante, ¿eh? Es un personaje de la historia. Lo que pasa es que también era un buen venado, ¿eh? También, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú imagínate si Robespierre hubiese creado un reino como Silan, tío? O sea... Hombre, creó la diosa razón. O sea, sustituyó a Dios por otro dios, pero de la razón, lo lleva supremo. Sí, sí, sí, sí. Era. Bueno, ahora es un personaje bastante interesante. Señor Buscas, ¿tiene algo? Y yo traeré la España templaria. Que toma, os va ya, a encantar. A... Tengo una información buenísima. Muy bien, muy bien. Que existieron los templarios. para que no se lo creyese. Yo, a ver si viene el señor Pomelo, que yo creo que ya volverá al redil por aquí, ¿sabes? Vendrá con su bufanda de... ¿De Hogwarts? De Hogwarts, sí, vendrá. Así que, bueno, si queréis, de todos alguna enviarnos alguna sugerencia, algún comentario, podéis hacerlo de muchas formas ya, ¿eh? Que ya no, sí, sí, ya estamos en todos sitios. Podéis hacerlo a través del Facebook. ¿Cómo se busca? En Facebook, poniendo programa sótano, ya salimos. Sale. En Twitter también. Sí, en Twitter como @programasótano. A través del Gmail. Gmail, que es programasótano@gmail.com. Y algo más. Y nos... bueno, estamos ahí, tenemos un blog por ahí que... A ver si yo... Eso es la dirección, mía, ¿eh? La dirección del blog, tengo que mirarla para decirla, pues no recuerdo ahora de memoria, no, pero vamos, si ponéis algo de programa el sótano blogger, tiene que salir seguramente. Y por ahí ya está, tenéis la aplicación móvil. En todos los sitios está por ahí para que os la descarguéis. Vale. Y poco más. Y bueno, y decir a todos los oyentes que hagan turismo y viajen a Silan, que es un país muy interesante. Y tener cuidado con las puertas, que no se os estropeen, porque si no vais a tener que entrar por oscuros agujeros, ¿sabes? Y agradecerles estar ahí al otro lado. Muy bien. Semana. Un saludo. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Una semana. Real human being,